Bueno, Rosso, se terminó el sufrimiento, ¿no? Se terminó. Un año muy complicado. Lo tuvimos en el primer tiempo. Ellos salieron con otra actitud el segundo tiempo. Pero bueno, lo supimos aguantar y por suerte vino el penal que le hacen a Sosa. Así que muy contento por el grupo porque fue un año muy difícil. Con muchas bajas. Un equipo muy corto, con muchos chicos debutando de la cuarta división. Así que este es un logro importantísimo para nosotros, para mantener la categoría, porque veníamos del 2014, cuando entramos en la B, haciendo un trabajo bárbaro y no nos merecíamos tener un año como este e irnos a la B. Estoy muy contento, la verdad. Mi último año, así que contento por dejar la UL en primera. ¿Qué siente un jugador de jugar estas instancias tan complicadas, con tanta presión? Mucho nervio. Un partido de que no puede cometer errores. Bueno, hemos cometido errores en todo el campeonato y bueno, por eso llegamos a esta instancia. Partidos complicados, allá no merecíamos perder. Creo que jugamos mejor, tuvimos mejores llegadas. Pero bueno, el fútbol eso, si no hace goles no lo gana. Así que bueno, por suerte hoy en nuestra cancha nos pudimos ganar después de 8 fechas que no ganamos. Muy superiores, pero muy superiores en el primer tiempo y en el segundo se les complicó. Sí, nos cansamos como en todo el torneo. Segundo tiempo, jugamos un primer tiempo muy bueno y en el segundo tiempo nos caíamos a pedazos, pero bueno, sacamos lo que no teníamos hoy y por suerte lo pudimos llevar el partido y mantener la U en Río en primer. La última, recién decía mi último año, ¿no pensás jugar el año que viene? No, ya está, estoy muy cansado, muy dolorido, muchas lesiones, así que trabajaré acá en el club, junto a los chicos, acompañándolo, pero este es mi último partido.